Adelante para atrás Radio Una. Adelante para atrás Radio Una. Radio La Retaguardia. Una radio de atrás para adelante. Estamos acá en La Retaguardia con empezando un nuevo programa de Patria Soñada y en medio de la noche más importante de estos últimos tiempos, que es una vigilia, y por eso no Me entretuve tanto escuchando a los diputados que se me pasó la hora. Estamos en la vigilia, en Red, La Retaguardia y un montón de radios, con nuestras compañeras afuera haciendo entrevistas y participando en todas las actividades. Y nosotros, los varones, por suerte podemos acompañarlas de esta manera. Bueno, nosotros queremos decir desde La Retaguardia y todos sus programas que coincidimos plenamente en acompañar que sea ley el aborto seguro, el aborto por ley, y que sea en hospitales públicos. Seguro, libre, gratuito. Y acá estaremos hasta que se vote. Y después también. Bueno, pensaba hablar fundamentalmente de hacer un raconto de lo que pasa a nivel regional, pero bueno, vamos a ir directamente a un compañero que es director de la radio UCA de El Salvador y que es importante escucharlo y escuchar todo lo que él nos tiene para contar sobre lo que puede darnos en este pequeño tiempo que tenemos nosotros para hablar. Y también tenemos algo muy importante el sábado, y voy a dar después la declaración pública para el sábado, de las cuatro organizaciones que decidimos homenajear a nuestros compañeros de alguna manera, hacerlos visibles, tanto a los seis campesinos, con la importante acompañamiento que vamos a tener de las nuevas residentas, o de los compañeros Curuguatú en la palabra de la señora Noé Cuenca, que ha hecho un trabajo muy minucioso en cuanto a Curuguatú, y acá son 6 años que vamos a profundizar la denuncia y mantener a los compañeros firmes, porque es importantísimo que esto se termine de una buena vez. Que los compañeros, tanto los 6 campesinos como los compañeros de Curuguatú, salgan afuera y sean liberados, porque no hay causa contra ellos. Y también queremos decir que está Guajorú, que está en una amenaza permanente de desalojo nuevamente. En mi opinión, que el que se va está haciendo el juego sucio al que entra, que es de la misma camada, de la misma canalla que estaba. Narcos, sojeros o narcos o lo que fuere, pero delincuentes son todos. Bueno, vamos a un pequeño corte y venimos ya con el compañero salvadoreño. Oimera mon de familia Butepe, oye a presa, hao desapareceba eque Alfredo Stroessner dictadura tiempope, de icatura y putungojina, oye ya ponjan wande du wewi, upe ADN oi cual cata bañandebe, maba paja e, un mi oye yujuba o jobo, 4 mañandera pisa oye y cuajera el año pasado. Orere noina, hai cua bemba eisa pa oye ya po. 0986 483879p. Tu WNMN, doye pagai. Jaremón de Uva, confidencial. Yayo GK, Yayo Topa. Campaña Nacional para la Identificación de Personas Detenidas y Desaparecidas entre 1954-1989. Hola, acá tenemos al compañero Alberto Barrera, director de la radio UCA de El Salvador, un compañero con mucha dilatada trayectoria y del cual queremos preguntarle algunas cosas para estar medianamente enterados de lo que sucede en El Salvador y cómo está la situación ahora. Hola, buenos días, Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Jorge. Aquí listo para responder a lo que sea necesario responder. Bueno, la intención es tener una idea de la situación política, económica y social de lo que está pasando en tu patria. Visto que hay un avance importante de la derecha más reaccionaria, más involucionada, y eso llama poderosamente la atención en el resto de América Latina, porque teníamos la idea de que había un gobierno progresista y lo que se da es otra cosa. Pues ciertamente el gobierno que asumió el primero de la izquierda en la historia salvadoreña, el de 2009, que asumió por 5 años encabezado por el expresidente Mauricio Funes, un periodista de trayectoria y con promesas de cambiar este país, ciertamente hubo avances, ¿no? En el sentido social, lo económico no cambió mucho, no hubo cambios estructurales, se siguió con lo que teníamos desde antes, en 20 años de gobiernos de arena, 4 sucesivos, un gobierno, un partido de derecha fundado por el ex mayor Roberto Daviston, de la derecha más recalcitrante en el país, y que durante la pasada guerra, entre el 80 y 1992, provocó ciertos desmanes, ¿no? Causó ciertos desmanes en el país y fue causante de mucha de la sangre que corrió. Entonces, el gobierno de Mauricio Funes, ahora refugiado en Nicaragua, impulsó ciertos cambios, ¿verdad? Que también este gobierno, encabezado por el profesor Salvador Sánchez Serén, un viejo maestro de primaria y antiguo guerrillero del FMLN, cuando los cinco grupos armados que existían en el país se fueron a la lucha política y armada, sobre todo entre el 80 y el 92, hizo ciertos cambios, ¿no? Sin embargo, las cosas se han deteriorado, no están en las mejores condiciones el frente para poder luchar dentro de la asamblea, porque perdió el poder de mayoría y el poder de negociar con otros partidos, aunque conservadores negociaban, ¿no? Ahora el partido es minoría y tiene pocas posibilidades de negociar, ¿no? Entonces hay anuncios sobre diversos temas, como la ley del agua, que ha pasado más de una década en discusión y nunca se pudo aprobar. Ese es un caso, un ejemplo de lo que está pasando a raíz de la derrota electoral del pasado mes de febrero en El Salvador, y que apunta a una probable pérdida del poder ejecutivo por parte del FMLN, ¿no? Y como dijiste, un avance de la derecha más recalcitrante o más conservadora, mejor dicho, en este país. Y quién sabe qué sucesos pueden ocasionar dentro de la estructura de poder y el desarrollo económico y social que el país podría tener con un gobierno democrático, ¿no? Así es que la situación no es tan plausible, no es tan halagüeña para el futuro del país, debido a que persisten sobre todo los problemas de seguridad, donde a diario hay entre 10 y 12 personas muertas por la violencia, los grupos de pandillas que se han establecido con un gran poder para poder realizar sus acciones de violencia y de extorsión y de otras actividades que nos llevan al temor de la gente en cuanto a la seguridad misma, y con ello la cantidad de muertos que mencionaba. Esto está difícil, la cuestión social también, hay críticas, y sobre todo en la parte económica, ¿no? Donde no hubo muchos avances realmente en cuanto a los cambios que se podría haber pensado que un gobierno de izquierda podría impulsar. Así que en términos generales, ese es el panorama no tan halagador que se diga para los salvadoreños, y así es que vamos a esperar qué cosas suceden en cuanto a la actividad de la oposición, que en este caso es curioso porque en el gobierno está el FMLN, pero el ejecutivo lo domina la derecha, y hay como una especie de dificultad para poder gobernar. Así es que eso es lo que tenemos ahora en El Salvador. Bueno, en el plano económico también se ve una paralización, una parálisis, y esta ley del agua también empuja a que los sectores más concentrados le impidan al salvadoreño común poder tomar agua sin pagar. Y eso es grave porque eso se da en todos lados. Tratan en todos lados. Hasta ahora no pueden en casi ningún lado. Es difícil porque la ley, como dije, ha pasado más de una década engavetada. A veces la han reactivado las discusiones, pero no ha habido término formal para poder establecer un acuerdo que lleve a una ley adecuada para la población, ¿no? Con la derrota electoral del FMLN, que realmente no hizo tanto por aprobarla y porque podía negociar cuando no la mayoría total, ¿no? Pero pudo de alguna manera negociar con algunos partidos minoritarios conservadores y tratar de establecer la ley, ¿no? Aún más difícil porque ya no tiene ese poder que decía antes. Y la derecha se ha establecido de una manera más fuerte en impulsar este proyecto, pero reformando, sobre todo estableciendo un mecanismo de control, ¿no? A través de un comité que estaría formado por dos representantes de la empresa privada, dos representantes de las alcaldías del país, que son 262, pero que están aglutinados en un organismo que se llama Comures, y por un representante del gobierno, ¿no? La propuesta que ha hecho la Universidad Jesuita, la UCA, y otros, la Iglesia Católica y otros, establecen una manera diferente de control a través de la sociedad civil, ¿no? Pero esa propuesta no ha sido discutida, ahora se plantea establecer este mecanismo en el cual domina la empresa privada. Así que por eso se habla de la propiedad privada que se establece a través del negocio del agua, ¿no? Que de todas maneras siempre lo es, porque ahora tomar agua más o menos pura se tiene que pagar, ¿no? Aunque el servicio a través de la entidad del Estado, que se llama ANDA, Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA, realmente tiene un costo bajísimo, ¿no? Yo creo que ellos operan con pérdidas, pero que de alguna manera beneficia a la mayoría de la población. Seguro si se establecen estos mecanismos diferentes va a haber un alza y puede ser hasta incontrolable, ¿no? Porque las ventas privadas del agua potable para tomar, porque tenemos un país bastante contaminado. La mayoría de sus mantos acuíferos están contaminados, sus ríos y todo lo que significa el agua para poder consumirla están contaminados y hay que pagarla, ¿no? Como en muchos lugares del mundo. Pero con esta probable acción de la derecha puede ser mucho más afectado a la población, la mayoría de la población. Así es que estamos a la espera, hay mucha actividad ahora. Se ha llamado a foros, hay marchas, se han comenzado a dar marchas ya en el país a manera de protesta para tratar de cambiar ese anuncio de parte de los partidos, de los diputados de muy conservadores, ¿no? De derecha. Así es que está todo iniciando este proceso de debate, de discusión pública y de tratar de influir para que este proyecto, este proceso de la derecha no se instaure en el país. Bueno, entonces en un tiempo de un mes, mes y medio te volvería a llamar para ver cómo sigue la situación. Con mucho gusto, Jorge, y además lo que me decías de la ley del aborto, ¿no? Que también apenas se ha presentado un proceso de discusión abierto, porque tenemos una ley bastante, muy conservadora, demasiado diría yo, porque entre 2000 y 2014 se procesaron a 147 mujeres salvadoreñas, de las que 49 fueron acusadas, 23 por aborto y 26 por asesinato. En el mes de abril pasado tenía en las cárceles 24 mujeres en prisión cumpliendo condena, ¿no? Este año fueron liberadas dos a raíz de las protestas y procesos también que llevaron organismos defensores de las mujeres, porque es una ley demasiado conservadora, de las peores en América Latina, ¿no? Y de las pocas que existen en el mundo en contra del aborto. Sí. Ahora se está planteando la posibilidad de discutirlo, ¿no? Así que estamos en eso también por la ley del... Me hace acordar la ley que tienen ustedes a la que tiene Arabia Saudita. Sí, sí. Estamos en esos niveles. Pareciera que el mundo se detiene en nuestros países, no tanto aquí como en Arabia. Bueno, te agradezco mucho y otra vez vamos a tratar el tema también de la educación, que es muy importante, que lleva mucho tiempo, pero realmente... Si hay algo que nos va a resolver el problema es la educación y la cultura para poder recuperar a nuestro pueblo. Son puntos muy importantes, de hecho, para poder desarrollar

vamos a pasar el, la declaración pública de las cuatro agrupaciones que van a estar el sábado 16 a las 3 de la tarde, a las 15 horas, en la sede del, la, del Deportivo Paraguayo, Piedras 1676. Y es Curuguaté, 6 años de injusticia, situación de los derechos humanos en Paraguay. Y este, también está, por supuesto, las compañeras residentas, que las nuevas residentas con el que traen a nuestro conocimiento todo lo relacionado con los 6 campesinos y cuya presidenta fue a ver a los 6 campesinos y a los compañeros Curuguaté. Me estoy refiriendo a Josefina Ocampo, que este, estuvo allá y que también el sábado va a estar departiendo con nosotros, informando a los compatriotas que vayan a escuchar. Va a estar un compañero o compañera migrante de la Comisión de Trabajadores Migrantes y va a cerrar el compañero director de la Dirección de Memoria Histórica y Reparación del Ministerio de Justicia del Paraguay, el doctor Rogelio Agustín Goigurú, que nos representa a los miembros de Hijos de Mártires y la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado del Paraguay. Bueno, vamos a leer un poquito este, este, esta declaración que va a ser para tener en cuenta que realmente tenemos demasiadas cosas en contra. Y antes que ello, quiero denunciar nuevamente que Huajuru está con nuestra Policía Nacional en los papeles, pero con este, siendo mercenarios, como siempre. Hay toda una parte de la policía que tiene que ser dada de baja y metida presa, este, que está con uniforme paraguayo y trabajando para los invasores brasileños que vienen cada vez más a ocupar las tierras paraguayas. O sea, en Huajuru, allá en Viaporá, está enfrentando un grupo de campesinos a los invasores brasileños. Bueno, la declaración dice: Curuguaté, 6 años, la impunidad de ayer y de hoy. 6 años han pasado ya, desde aquella fatídica mañana del 15 de junio, en que el golpismo desató su plan criminal sobre nuestro pueblo. 6 años atrás parecíamos retroceder más de medio siglo, hasta ese igual de nefasto 4 de mayo de 1954, en que el general Alfredo Stroessner ejecutaba un golpe de Estado, dando paso a una sangrienta tiranía, legitimada como una fachada democrática por elecciones, entre comillas, que él mismo ganaría una y otra vez por 35 largos años de torturas, desapariciones forzadas, exilios, violaciones a niñas, masacres y gigantescos robos al Estado por parte de una camarilla de mafiosos, todo con el visto bueno de la embajada norteamericana. Ese grupo mafioso que el 2 y 3 de febrero de 1989 pretendió adelantarse al pueblo y ejecutaron un autogolpe de continuidad estronista, encumbrando a lo peor de la narcooligarquía paraguaya en el gobierno, para que cambie algo sin realmente cambiar nada. Y qué coincidencia que la masacre de continuidad estronista ocurrida en Curuguatú haya ocurrido en una de las tantas tierras robadas por uno de esos mafiosos del estronismo colorado, Blas N. Riquelme. Más coincidente aún que el fiscal designado para asegurar la impunidad a los sicarios golpistas de la masacre de Curuguatú sea hijo de otro de esos mafiosos del estronismo, Bader Rachid. La impunidad de los mafiosos saqueadores, represores y jerarcas del estronismo de ayer permitió a los mafiosos, saqueadores, represores y jerarcas del estronismo de hoy ejecutar masacres, robar tierras campesinas e indígenas, atropellar y agredir a las campesinas y campesinos de Guajorú, encerrar y condenar a los sobrevivientes, Alcides Ramírez, Juan Carlos Tillería, Felipe Benítez Balmori, Adalberto Castro, Fanny Olmedo, Lucía Agüero Romero, Dolores López, Arnalda Quintana, Néstor Castro, Luis Olmedo y Rubén Villalba, apenas de 4 a 35 años de cárcel sin una sola prueba. Como ya habían condenado anteriormente a los 6 dirigentes campesinos entre Gallos y Medianoche durante el golpe palaciego del 2 de junio del 2012. Todo ello con el beneplácito de los mismos jueces del estronismo, que mediante maniobras de entorpecimiento pretenden ratificar una sentencia repleta de irregularidades y contraria a derecho. Pero esta vez, esa camarilla mafiosa estronista se encontró con un pueblo con sed de justicia que convirtió la rabia en organización y dio vuelta la historia oficial. Desde Ibipitá y Yasuí Cañí, pasando por Buenos Aires, Nueva York, Barcelona, París y Madrid, hasta la remota Palestina, retumbó la verdad encendida por la movilización y las sucesivas huelgas de hambre de las presas y presos políticos. Hoy los familiares y sobrevivientes de la masacre resisten día a día en Marina Cue, y las mujeres de Guajorú que defienden su comunidad de la agresión policial. En ese contexto celebramos los hallazgos e identificación de nuestras compañeras y compañeros desaparecidos por la camarilla estronista, cuyos herederos directos, cuando no ellos mismos, se reafirman en el control de los tres poderes del Estado para continuar su proyecto antinacional y antipopular, asegurando la impunidad para sus crímenes. Es justo recordar a nuestras compañeras y compañeros caídos en la lucha por la libertad, como la India Juliana y Agapito Valiente, como Antonia Perruchino y Calixto Cabral, como Avelino Espínola y Soledad Barrel, como Vidal Vega y Julia Solalinde, o Federico Tátter y Juana Peralta, y los mártires de las ligas agrarias, a quienes recordamos en nombre de tantas otras de tantos otros. Desde la migración paraguaya en Argentina, luchamos y somos parte de la fuerza colectiva que reclama la libertad de todas las presas y presos políticos de nuestro país, el juicio y castigo a los represores del estronismo de ayer y hoy, la devolución de las más de 8 millones de hectáreas de tierra robadas, entre ellas Marina Cue y Guajorú, el esclarecimiento y castigo a los verdaderos responsables de la masacre de Curuguatú. Abrazamos a Genaro Mesa, humilde cocinero del pueblo, que víctima de un bárbaro montaje judicial, y exigimos su libertad y el castigo a los responsables de esta mentira. Exigimos a la Corte Suprema de Justicia se expida sobre la apelación extraordinaria a las condenas arbitrarias en el caso Curuguatú, a un año de la confirmación de la condena en segunda instancia, así como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admita la causa contra el Estado paraguayo por las numerosas y gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas en el caso Curuguatú, la libertad de los 6 campesinos presos políticos hace 12 años. Solo el pueblo salvará al pueblo. Buenos Aires, 15 de junio 2018. Es decir, 15 de junio porque esto va a ser presentado el sábado. Bueno, y después en la próxima diremos cuáles son las organizaciones. Apoyar también el tema de las conquistas de la mujer, y vemos como en muchos países las mujeres representan más de la mitad de la población, que aseguran lo esencial de la producción alimenticia y agrícola y que tienen la responsabilidad global de la educación y el cuidado de los niños, que se ocupan de encontrar el agua y el combustible necesarios para cocinar los alimentos, pero solo tienen en contrapartida derechos muy limitados. En todos los continentes, las mujeres están desfavorecidas en muchos aspectos, si las comparamos con sus homólogos masculinos. Trabajan más, duermen menos y reciben una remuneración menor por igual trabajo. Además, hay muy pocos países que practican la igualdad de la mujer ante la ley. Las desigualdades arriba enunciadas plantean cierto número de problemas críticos para la perennidad del medio ambiente. Es particularmente necesario dar poder a la mujer para que pueda ser un interlocutor en igualdad de condiciones en un proceso de desarrollo. Esto seguirá siendo imposible mientras no se mejore su estatuto legal para poner fin a los abusos, explotación y anonimato de su contribución. También permitirle acceder a los recursos y particularmente la tierra, capital y tecnología, así como al control de su utilización. En muchos lugares no hay esa posibilidad de que la mujer pueda ser dueña de la tierra. En Paraguay tampoco existe esa posibilidad. La mujer no puede ser dueña de la tierra. Y eso tiene que resolverse de una buena vez. Darle más tiempo para perfeccionarse y adquirir ciertos poderes, haciendo participar más a los maridos e hijos en las tareas domésticas y otros trabajos agrícolas considerados hasta hoy como algo reservado a la mujer. Hacer que participe en el proceso de la toma de decisiones en todos los niveles. Luchar contra el analfabetismo. Permitir a niñas y mujeres mayores accesos a la enseñanza y sensibilizarlas respecto a los problemas del medio ambiente. Permitir a la mujer controlar su función de reproducción, que no debe ser de la incumbencia del Estado ni de los sistemas de dominación masculina. Hacer que se protejan y respeten los derechos de las madres solteras. Formar y educar a las líderes de las comunidades femeninas. Toda forma de enseñanza debe incluir el componente medioambiental. Hoy, que en la Argentina se está tratando el tema del aborto, sí o no, si es legal o ilegal, porque ese es el fondo de la cuestión, quiero preguntarle a más de uno, a más de una, si realmente alguna vez vieron a una mujer que en un hospital público fuera a atenderse después de haber pasado por un centro ilegal de abortos. Esos que tanto cuidan los provida, por ejemplo. Una mujer que ha sido intervenida ilegalmente y que ese cuerpo que no pudieron sacar entero, se lo dejan adentro. Y la mujer llega al hospital público con un fuerte infección en todo el cuerpo, fundamentalmente en sus partes íntimas, y con olor a podrido. ¿Por qué? Porque no le sacan la cabeza, porque es lo que es más difícil de sacar. Entonces, el aborto tiene que ser hecho legalmente, tiene que ser seguro, tiene que ser gratuito y tiene que estar con todos los niveles de cuidado. Muy pocas mujeres pueden llegar a salvar en esta situación. Por lo tanto, quiero decirles que como padre de mujeres, como hijo de una mujer, quiero que esta ley del aborto salga hoy, ya, porque no solo es a la mujer, sino es a toda la familia a la que va a beneficiar. Bueno, hoy nos quedamos todos acá en la retaguardia y en la red de radios alternativas, que es la única que realmente se juega por la familia, se juega por los trabajadores y las trabajadoras, se juega por la juventud, para decir lo que otros que trabajan y esos medios hegemónicos que tienen todas a favor, que tienen todo el apoyo de los grandes medios económicos, pero que le mienten a la gente. Nosotros decimos la verdad porque jugamos no por dinero, sino por vocación. Nos vemos el miércoles. Un abrazo y espero que los paraguayos nos veamos el sábado en el Deportivo Paraguayo, a las 3 de la tarde. En el sur del continente, entre verdes serranías, bañada por mil arroyos, tengo mi patria querida. Cantan sus hijos airosos al despuntar la mañana, sus penas, sus alegrías, sus polcas y sus guaranías. Cantan como sus hermanos el fervor americano. Cantan como sus hermanos el fervor americano. En el sur del continente, bajo larga tiranía, cruzada por mil cadenas, tengo mi patria oprimida. Labran sus hijos la tierra, bella y de riqueza llena, pero cosechan miseria porque la tierra es ajena. Sufren como sus hermanos el dolor americano. Sufren como sus hermanos el dolor americano. Aguardando al sol de mayo, que un día lo libertara, vive el pueblo paraguayo. Sus hijos resistirán hasta el final la batalla, y abatirán la muralla al grito de libertad. Forjarán con sus hermanos el triunfo americano. Forjarán con sus hermanos el triunfo americano.